estás escuchando es un trío local llamado Domination, que acaba de sacar un disco titulado Doom in Nation, y este es el tema que da título al álbum. Y como la magia de la radio te lo permite también, podemos materializar inmediatamente a los integrantes del grupo como para que te cuenten un poco acerca de esto, que es un disco debut precisamente. La gente de Domination se va a presentar de uno en fondo, por favor, caballeros. Denis Kormakov en la guitarra y las voces. Ariel Orsi en bajo. Y Pablo Martínez en batería. Espectacular. Che, a ver, acá lo curioso y principal, lo que salta a la vista, es que se trata de un concepto bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, que tiene que ver con la historia rusa, ¿me equivoco? Sí, es un cuento en realidad, estamos armando, es una historia conceptual, armamos los capítulos de una historia, es un cuento que la basamos, digamos, en esa época, en la época de 1917, y bueno, con todo el tema de la revolución, y nada, es un infiltrado americano peleando por el lado del capitalismo en contra de la revolución, y bueno, es... Todo termina dando muchas vueltas la historia. Y bueno, nada, estaría bueno que escuchen el disco. Termina muy violentamente por ahí. Sí, además, bueno, obviamente podés seguir las letras, pero hay que aclarar que están en inglés las letras. Ya habrás podido escuchar como en la historia, pero también hay cosas en ruso. O sea, que acá me imagino que Denis es el que tiene la posta. Así o el apellido es nada más de coro. No, yo soy nacido allá. Así que aprovechamos también el tema del idioma. La mayoría de los temas sí están en inglés. Hay fragmentos de temas que están en ruso. Y hay un tema completo que está en ruso. Está bien. Que es el que termina cerrando el disco. Pero, y digamos, el concepto partió de ahí, de que vos naciste allá y de que la historia se fue armando por ese lado, o por otro lado salió la historia. Cuando armamos la banda, no iba por ahí el tema, pero a Ariel. Se le ocurrió esa idea y bueno, y de ahí partimos. La banda es relativamente joven, 2011, si no me equivoco, sí, se dice la gacetilla. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue el juntarse? Fue, ¿cómo te puedo explicar? Salió en vivo. Ajá. Como es muy raro que una banda salga en vivo. Con Pablo ya teníamos una banda que veníamos tocando. Justo una fecha se nos enferma la cantante, una semana antes. Yo ya a Denis lo conocía de fechas, de compartir lugares. Ajá. De la vida misma. Lo llamo por teléfono y le digo, che, mirá, me surgió este problema. Salvame y subite a cantar dos temas. Era un tributo a Dio encima. ¡Oh! Complicado, claro, mal. Complicado, claro. Bueno, sin ensayo, sin nada, sube a cantar. Nos miramos los tres y dijimos, esto explota. Esto es la que va. Listo. Tenemos que hacer algo, dijimos. Sí, y, sí. Salió. Y bueno, ya con Denis hace bastante teníamos ganas de armar algo, pero por cuestiones de tiempo, él tenía su banda, yo tenía mi banda, no se dio. Dijimos, bueno, este es el momento de realizar esta banda. ¿En qué edades andan ustedes? Y estamos en 27, 28 y 38 ya. Está bien. Vos sos el mayor de la banda, por el lejos. Más viejito. Claro. Está bien, perfecto. ¿Y cómo consiguieron la mano para editar el disco? Esto salió a través de Pulmonar. De Pulmonar, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ya Martín, bueno, lo conocíamos de cuando organizaba fechas. Así que ya sabíamos cómo trabajaba, que era una persona bastante seria. Y era un chabón que es músico también. Ajá. Que vos decís, bueno, sabe las necesidades de un músico también. Bueno, durante el proceso de la grabación del disco, lo grabamos en W. Que ellos también, el que nos grabó, Leandro Borticelli, tiene una banda llamada Uno. Ajá. Y dice, muchachos, ¿por qué no laburan con Martín? Nosotros vamos a sacar el disco con él. Nos contactamos con Martín, ya que nos conocíamos. Y dijimos, bueno, nos cerró a él, nos cerró a nosotros. Sí, además, salió para adelante. Además te desencontraron con un tipo que no le va a tener miedo a un álbum conceptual también. No, justo. Sí, le interesó bastante. Está bien. Es parte del asunto. Hoy en día ese tipo de miedo también se ha despejado bastante, hay que admitir. Ahora, pregunto yo, ¿no? ¿Esto involucra también una toma de posición política dentro de lo que es el asunto? Porque claro, te estás metiendo con un tema sensible que dominó casi todo el siglo XX, que es el ascenso y la caída del comunismo. ¿no? En este caso era el ascenso, porque se trata de la Revolución de Octubre. Claro. Pero más tarde fue la caída y fue lo que dio paso a una de las dictaduras más monstruosas de la historia humana. Sí, bueno, en realidad es un cuento y lo estamos contando desde la parte más cruda, así que en realidad creo que no hay ganadores. O sea, lo estamos contando desde la parte de que somos todos perdedores. O sea, digamos, de la parte más violenta, más... de hecho, hay situaciones en las cuales hay muerte de niños, hay muchas cosas. Entonces, eso lo dejamos plasmado, de hecho. Bueno, sí, de hecho, cuando disparan los fusiles en el jardín de invierno, es bastante fuerte, ¿no? Claro, lo llevamos por ese lado. Después queríamos los mostrar... gulags y demás también se pone denso toda. Es una historia bastante cruenta, en realidad, de por sí. Bueno, queríamos mostrar eso. Queríamos mostrar la parte más cruda y nada, nos salió así. Nos gusta mucho el producto y... nada, estamos bastante conformes. Claro, tampoco hay muchas dudas acerca de lo que es el estilo. Están dentro de lo que podríamos llamar power metal, lisa y llanamente. ¿Influencias por las dudas? Antes de que nos pongamos a hablar del invitado. Sí, influencias tenemos todos. Yo creo que dentro de lo que más encajamos es el heavy metal tradicional. Uh-huh. Pero sí, influencias desde... o sea, lo que abarca el heavy metal, el thrash y el power, por ahí viene la mano. Está bien, hay varios invitados en el disco, como anticipé recién, pero hay uno que es internacional y que seguramente lo conoce todo el mundo, que es Ralph Shepherds, actualmente en Primal Fear, anteriormente en Gamma Ray y demás, cariñosamente el pelado. Pelado. ¿Cómo llegaron hasta el pelado? Háblenos de nuestra relación de su relación con el pelado, sin que tenga ninguna sonoridad particular esta frase. Fue muy, muy de casualidad. Un día salió en joda en el estudio. Che, estaría bueno invitar a alguien de afuera. En su momento se había corrido el... dijimos, bueno, es o Reaper Owen o Ralph Shepherds. Pero se tiró lo que menos pensábamos, que hoy en día está cantando un tema con nosotros. Aparte fue muy rápido el proceso, porque nosotros lo hablamos con Leandro, fue el muchacho que nos grabó, que lo contactemos directamente a él. A través de nadie, que le escribamos, que le mandemos un mensaje. Así fue, yo le escribí al Facebook y a la media hora me contestó mandando ese email para que le pase material, que lo escuche y si le gustaba iba a hacer el trabajo. Sí, tanto él como Reaper son muy accesibles. Sí, muy accesible, muy profesional, la verdad, mucha humildad. Aparte hizo un trabajo increíble. Pero, a ver, ¿lo llamaron porque dijeron, este tema es para él? Le elegimos el tema. Yo creo que en el momento que él nos dijo, bueno, pásenos el material, dijimos, bueno, tenemos que pasar Follow. O sea, es este tema, es esta canción para él. Sí, es más, cuando llegó ese momento, todavía no estaban las tomas definidas de los temas, faltaban los teclados, tuvimos que ir. Cuando se dio, dijo que sí, bueno, pasen algo. Ese día tiempo que eres tú, dijimos, bueno, Lean, pará todo. Hagamos Follow, terminémoslo como que lo tenemos que mandar. Así que fue rapidísimo. Mientras él iba grabando, nosotros íbamos terminando los temas. Bien. Fue muy rápido. ¿El proceso de composición total del álbum fue muy rápido? Desde 2011. Sí, desde 2011. Ah, lo vienen armando. Sí, lo venimos armando. Es más, muchos temas los terminamos de cerrar dentro del estudio. Esas cosas son inevitables. Sí, o sea, sí, vos te metés con una idea al estudio y terminás... hay cosas que terminás modificando, sacando, quitando. Siempre que el presupuesto te dé para terminarlo, claro, sí, es así. Obviamente. Totalmente. Obviamente. Y bueno, y me contaban que estaban satisfechos con el resultado. No me gusta decir producto, pero el resultado. Ahora que ya tomaron la distancia de un mes que salió, ¿cómo viene la cosa entre la gente y cómo quedaron ustedes al respecto? La estamos testeando todavía. Sí, pero... es como que todavía muy, muy reciente. Todavía no pudimos... no pudimos ni caer, en realidad salió el 26 de agosto. Imagínate que en realidad no hace casi ni un mes. Claro. Entonces es como... Y lo bueno es que la gente lo escucha y me dice, che, esto está bueno. Claro. O sea, por más que no les guste el estilo, gente que no escucha heavy metal te dice, che, pero esto está bien hecho, esto está bueno. Claro, también fue un poco la idea de romper un poco el paradigma por el tema de que a la gente que escucha otra música, más allá de que no le guste el estilo, lo que hacemos, pero que diga, está bien hecho. Claro, está bien armado. Más allá de eso, tal vez, si no les atrae la música en particular, tal vez el concepto sí. Claro. Esa sería la idea. Lo que me llamó la atención es que por ahí es música que no parece pensada para un trío. ¿Cómo lo viven ustedes tocándolo como trío esto? Muy divertido. Es muy divertido. Está bueno. Es muy divertido. No hay muchas cosas que llenar, digamos. No, vos sabés que suena, en vivo suena raro, está bien. Por ahora nos están faltando los teclados, pero... suena divertido, la gente se mueve la cabeza. O sea, es por ahí hasta es más pesado inclusive en vivo. Ajá. Tiene mucha ventaja ser un trío. El sonido es más fácil de lograr en vivo, porque al ser tres es mucho más fácil. Sí. No tenemos tanto ruido, no tenemos. O sea, es mucho más claro. Suena muy prolijo. Eso es lo que tiene, que al ser tres suena más prolijo. ¿Lo están presentando próximamente? Así como. O sea, la duda mía pasa por un lado particular. Cuando hay un disco conceptual, el primer problema es que mucha gente que escuchó el disco luego quiere el desarrollo igual que en el disco. Es decir, ¿qué tal si lo presentan y lo hacen igual? Es decir, con las introducciones habladas en ruso y todo. Lo hacemos. Vos sabés que hubo un tema. Lo quisimos hacer antes del lanzamiento. Ajá. Y la gente no lo entendió. ¿Pero por qué? Porque los diálogos están en ruso. Y además la letra está en inglés. Y los temas están en inglés. Entonces fue medio como complicado. Y me terminaron diciendo, che, no lo hagan así todavía. Hasta que no, por lo menos no se digiera el disco. Así que, nada, hacemos el orden de los temas, pero bueno, sí, nos faltan las intros y las sacamos por ahora. Ajá. Igual, inmediatamente no tenemos nada porque, bueno, Denis se va a Europa un mes o un tiempo. Así que, bueno, cuando vuelva, calculamos en octubre o noviembre, haremos la presentación con ya todo, con pistas y todo. ¿No hay fecha todavía o sí? No, todavía no hay fecha. Ahora es pura publicidad. Está bien. Distribución del disco. Bueno, me imagino igual que me avisarán cuando este sea. Obviamente. Sí. Bueno, vamos a escuchar justamente el tema Follow the Beat of Your Heart, o sea, seguí el latido de tu corazón, que es precisamente el tema donde participa Ralph Shepherds, ¿no? Y agradezco muchísimo que hayan venido hoy a presentar aquí en exclusiva, primicia, esas cosas que se dicen, porque se trata de un disco recién salido del horno, 26 de agosto me dijeron, mira, pensé que había pasado un poco más de tiempo incluso, pero tenemos la oportunidad de escuchar a Domination en vivo. ¿Algo más que quieras decir, que te veo ahí con el machetito? Bueno, ¿qué te olvidaste de contarme? Te paso los lugares de venta donde estaría el disco. Tenemos en prblabel.net / store, que es justamente la página del sello. Después en volumen 4, La Valle 669, local 7, escribiendo a nuestro Facebook, Domination Heavy Metal. Y a partir de noviembre en todos los puestos y diarios y revistas, junto a la revista de PRB número 2. Ah, mira vos, buenísimo. Bueno, señoras y señores, Follow the Beat of Your Heart, esto es Domination, el que canta es Ralph Shepherds. sé si te va a sonar el nombre de John Elefante. John Elefante, ¿no? Pero es John Elefante que se escribe la historia. John Elefante fue el cantante que durante un par de discos y algunos años hizo el reemplazo de Steve Walsh en Kansas, en la gloriosa banda progresiva norteamericana, y que dentro de lo que es el aspecto más melódico del metal, ha continuado durante años con una discografía tan extensa como asombrosa y con un timbre de voz curiosamente muy reconocible para lo que es un cantante de AOR o Adult Oriented Rock. Acaba de sacar un disco más, como solista, es el cuarto. Después tuvo una banda durante mucho tiempo que se llamaba Mastodon. Imagínate, elefante, mastodonte, viene por ahí la mano. Bueno, en este On My Way to the Sun, que claramente tiene mensajes cristianos involucrados, ha logrado una síntesis muy interesante de lo que es su carrera, agregándole algunos toques progresivos que realmente le quedan muy bien. Elegí una canción para presentar este disco que me pareció importante incluir en la grilla, que es ni más ni menos que Where Have All the Old Days Gone? Es decir, ¿a dónde se han ido los viejos días? Se han ido a la mierda, como debe ser, porque si no das paso a lo nuevo, lo viejo no sirve, pero lo viejo es tan lindo, tan lindo. Escuchalo a John Elefant en esta edición especial de Tiempos Violentos. Walk on home all by myself. Just back then we didn't worry about no strangers.